Undécimas Jornadas Nacionales de Podcasting, Málaga 2016. El latido de la comunicación tiene una cita en el sur, con una sede preparada para grandes eventos. Desde una ciudad cálida, cosmopolita y con las mejores infraestructuras. La organización de las JPod Málaga se complace en invitarte a la mayor fiesta del podcasting en 2016. Apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti. Te esperamos. JPod Málaga 2016. Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 12 del podcast Cultura NAS. Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores. En esta ocasión David y yo hablaremos de cómo nos organizamos la información en nuestros servidores NAS para que tengáis otros puntos de vista diferentes al vuestro, claro. ¿Nos acompañáis? Muy buenas, David, ¿qué tal? Muy buenas, José Manuel. Pues aquí estamos de veranito con un calor tremendo, pero bueno, no nos podemos quejar, que yo por lo menos, igual que tú, estoy de vacaciones. Sí, estoy mirando aquí el termómetro, 39 grados a la sombra, y esto es horrible. Bueno, ¿qué tal estos días? Muy liado, ¿no? En los últimos días de curro me está contando que estaba hasta arriba antes de irte de vacaciones, ¿no? Los últimos días de curro hay que dejar atrás muchas cosas y hay que dejarlo todo bien cogido y es más trabajo casi que seguir trabajando. Y luego hemos empezado las vacaciones a tope con un montón de cosas. Uh-huh. Y a ver si le he pegado los dos o tres primeros días de vacaciones a las cosas que tengo que hacer, esas tareas pendientes que habían por ahí. Uh-huh. A tope, aún me quedan unas pocas, pero bueno. Voy a quitármelo todo ahora de golpe y así disfrutar del resto de las vacaciones tranquilo. Muy bien. Y también en las vacaciones estás por ahí de piloto, ¿no? Cuéntame un poquillo. Estoy por ahí de piloto. Me has mandado unos vídeos muy chulos. Estoy ya que he conseguido comprarme un dron ya un poquito más en condiciones, de fibra de carbono y ya con motores en condiciones y tal. Y nada, estamos divirtiéndonos un montón. Uh-huh. Ya he imprimido alguna pieza, ¿no? Estuve viendo también por ahí, ¿no? Sí, también me he cogido un dron chiquitito y me he hecho todo lo que es un chasis en 3D diseñado por mí. Le he cambiado los motores, le he puesto motores más grandes, tal. Bueno, ese charreando. Al pequeñito, ¿no? Al pequeñito, sí. ¿El otro no lo va a tunear? El otro ya estoy pensando, por lo menos, en hacerle... Como es un... Básicamente es una chapa de fibra de carbono con cuatro motores. Le voy a hacer un par de cositas, un par de mejoras para que por lo menos mejorar un poquito en seguridad. Uh-huh. en el tema de los aterrizajes, unas cositas para que no pegue mucho golpe. Lo voy a hacer con filamento flexible. Uh-huh. Y esas cositas. Pues ya saben los oyentes que si alguno tiene un dron y quiere diseñarse alguna piececilla, pues impresión 3D.pro sería una buena opción, ¿no? Claro, ahí imprimimos de lo que sea. Hace poquito estuvimos haciendo también unas cositas para un compañero, aparte de que escucha Cultura NAS, pues que el hombre es orfebre. Uh-huh. Y necesitaba unas piececitas para una máquina de grabar. Y nada, las diseñó y se las imprimí y se las mandé a Madrid. Uh-huh. Guay. Me ha gustado que todas las cosas. Pues yo también, yo estoy últimamente súper atareado con el tema del router que ahora hablaremos. Ya he podido probar, incluso un bug que hay por ahí que he detectado y está reportado, en fin. Ahora dentro de un ratillo te contaré y es lo que tú dices, parece que uno toma vacaciones y estás más liado muchas veces que cuando estás trabajando. Y esto es una ya cosa. Ves. Y encima, si esto le metes todo el calor este que estamos sufriendo estos días, pues ya apaga y vámonos. Pero bueno, ya te digo. Espero que pronto a mí, en lo que a mí respecta, me llegue la playilla. Tengo por ahí unos días de playa. Ahora en agosto y nada, pero volvemos en julio y no hemos parado, no hemos parado porque al final yo tenía pensado parar, pero como tampoco tenemos una carencia de grabación muy alta, de muy, que grabemos con mucha periodicidad, pues bueno, pues grabar un... que dilatemos en, a lo mejor en vez de 2 semanas, 3 semanas, pues tampoco pasa nada. A lo mejor tampoco en agosto no grabamos ya y luego ya grabamos en septiembre. Pero bueno, que aquí estamos con un montón de noticias que se nos están, que se nos han ido acumulando, mejor dicho. Y si te parece, pues vamos a empezar hablando del QNAP nuevo, un NAS para empresas, ¿no? Muy interesante. Sí, pues esto es un pedazo de servidor NAS, de, en este caso de 12 discos, y que lleva ahí un par de Intel Xeon de 6 núcleos ahí a 2,2 GHz con 15 MB de caché, un par de bichos, y que nada, que ya monta ahí hasta 128 teras de almacenamiento con conexiones SAS, una máquina ya empresarial que no se la santa a un gitano. 40 gigabits de Ethernet, vamos, es increíble este aparatito, sí. Y una cosa dime. Una cosa que le llamará mucho la atención a la gente cuando lo vea es que lleva, como ya te he comentado, doble procesador, y es como si llevara dentro dos servidores NAS diferentes pero unidos. Es una pasada. Sí. Además, el nuevo sistema este que no sé si lo habrás visto ya, de alta disponibilidad. Además, creo que le llaman Active HA Dual Controller, creo, ¿no? Exacto. Sí, la verdad es que eso, bueno, es un NAS, como te vuelvo a decir muchas veces, que no es para ponerlo debajo de la tele, obviamente. Y hay una cosilla que me llama la atención, es que lleva el sistema operativo FreeBSD. Curioso, ¿no? Este NAS lleva un sistema operativo muy parecido a Unix. Y vamos, primo hermano de Unix. Y luego también tiene el tema de OpenStack para el tema de la virtualización, que bueno, que se pueden crear auténticas pasadas con la tecnología OpenStack, que yo no he llegado a... no sé si tú la has llegado a utilizar. He leído algo sobre ella, sobre cómo crearte una red, porque aquí ya no estamos hablando de virtualizar un sistema operativo, sino que se puede virtualizar una red completamente. Sí, OpenStack es un sistema muy robusto que se lleva utilizando bastantes años, y yo, a mí me pasa un poquito como a ti, yo no lo he utilizado nunca, pero sí que he leído bastante de él, y la verdad es que va a ser una pasada, sobre todo para la gente que lo esté utilizando ya en otro tipo de servidores. Claro. Y puedan acceder a un QNAP, pues que aparte, pues una de las ventajas que va a tener con otro tipo de servidores que hay en el mercado va a ser el precio. Va a ser bastante más económico que un sistema del estilo en marcas como Dell o HP, sí, o HP, algo así. Sí, y hay otra cosilla que también me llama mucho la atención, que utiliza el sistema de archivos ZFS. Con lo cual ya estamos hablando de algo muy serio, algo que, bueno, pues el que tenga una empresa ya, digamos una empresa grande, ¿no? Porque este es nada, iría ya destinado a data center en condiciones y a empresas que no... Esto no es para una pyme, tal vez, ¿no? No. Esto ya es un servidor que tiene ya unas opciones muy, muy de empresa, una empresa grande, de muchísima gente trabajando. Y para eso tiene soluciones, pues como gracias al sistema de archivos ZFS, pues de duplicación de archivos, compresión de datos en tiempo real, puede pasar entre dos servidores que utilicen el nuevo sistema operativo de QNAP. Una cosa que me hace mucha gracia, y aparte además mucha ilusión que lo pueda hacer un QNAP, es que tiene un nuevo sistema de copias de seguridad. Que si tú, por ejemplo, quieres tener dos servidores replicados por algún motivo, tú puedes hacer... Tú haces un snapshot del volumen completo, una captura, compara el snapshot y solo copiaría de un servidor NAS a otro los bytes que hayan cambiado del snapshot anterior al actual. Por lo tanto, las copias de seguridad se aceleran una barbaridad. Porque comparar dos snapshots son... Claro. 5 minutos, y comprobar todos los datos de un volumen de 168 terabytes, sí, pues tarda un ratito. Una barbaridad. Uh-huh. Vamos a dejarle a los oyentes un enlace en la web. Sí. Para que vean la nota de prensa, si le quieren pegar un ojillo estéticamente para que vean cómo es y, por supuesto, pues, para que lean el resto de características que hay un montón y que, como tenemos un montón de noticias, pues vamos a seguir hacia adelante. Uh-huh. Bueno, lo siguiente que tengo aquí en el guión es que QFile se actualizó hace ya unos días, concretamente el día 7. Y bueno, al final está, lo único que veo que añaden es el tema de IPv6. Soportan ya el login dentro de un NAS que esté con direcciones IPv6. Y la típica mejora de sistema, estabilidad, alguna errata por ahí que hayan encontrado. En definitiva, una versión pequeñita, muy pequeñita. Pero bueno, esto yo siempre que hay una versión de esta, te lo he dicho creo que alguna vez, y bueno, nosotros de aquí lo recomendamos que la gente actualice. No cuesta nada, es gratuita, y son 2 segundos en tener sus aplicaciones descargadas, porque aunque no te lo creas, hay mucha gente que no actualiza las aplicaciones. Yo he visto gente por ahí en el móvil que se le acumulan, incluso versiones y no son para meterse en la App Store o en la Google Play y darle a actualizar, porque bueno, eso normalmente es lo que deberían de hacer y lo que desde aquí recomendamos, ¿no? Sí, siempre, sobre todo, actualizaciones de seguridad hay que utilizarlas, porque al fin y al cabo son agujeros que llevamos encima y que pueden hacer que accedan a nuestros datos. Bueno, por supuesto. Siempre es importante. Más cositas, bueno, pues otra aplicación nueva para el Apple TV. El Apple TV está obteniendo algunas aplicaciones. Ya, como ahora veréis, este hombre, Manuel Jordán, de Synology, nos adelantó alguna y al poco tiempo salió. Y es que QNAP lanza QMedia para el Apple TV. Y hay una cosa muy curiosa, no consigo logarme, no consigo acceder al NAS desde esa aplicación. No sé por qué. Y he leído gente que sí puede. Pero yo no soy capaz, no me dice que el login incorrecto y me da la sensación que es porque tengo el tema de la verificación en dos pasos activada. Me da la sensación. No sé si esta aplicación, que está muy verde, y desde aquí lanzo una duda a los oyentes que tengan un Apple TV 4 y un NAS de QNAP, que prueben a activar la verificación en dos pasos del QNAP y que nos cuenten, porque me da error. Y no podía haberla desactivado y haber probado, pero sinceramente es que no he tenido tiempo. Entonces, si alguno la tiene, pues que nos lo cuente, si le parece. Pues sí. Y más cositas, cuéntanos, Synology también tiene movimientos por ahí en la nube, ¿no? Sí, Synology Cloud Sync, uh-huh. Esta aplicación para sincronizar carpetas del servidor NAS con nubes públicas, uh-huh. Sobre todo nubes de pago, pues ahora es compatible con Azure, uh-huh. y con BlackBlaze V2, un uh-huh. sistema de nube de pago que se está extendiendo mucho ahora en el entorno profesional. Uh-huh. Ya incluso podríamos dedicarle un episodio al tema de la sincronización en la nube, aunque hoy hablaremos un poquito... así por encima de ella cuando hablemos de nuestra configuración en los servidores NAS. Sí. Pero sobre todo precios, porque yo he visto algunas que no son nada caras y es una opción a lo mejor de tener el NAS protegido ante un desastre de disco, un desastre en tu casa o incluso un robo, tener tu información también en otro sitio, en un segundo sitio o en un tercer sitio, como desde aquí hemos recomendado en alguna otra ocasión, ¿no? Sí, además lo bueno que tiene BlackBlaze es que es muy, muy, muy barato. ¿Tú utilizas alguno de estos? No. ¿O en Cloudea lo utilizáis alguno? En Cloudea, estamos nosotros en tanto en Cloudea como yo en casa. Tenemos un sistema de replicación entre servidores NAS en claro. remoto. Claro. Uh-huh. Entonces, claro, así ahí tenemos nuestra propia nube privada creada, nuestras replicaciones en nuestros claro. propios servidores NAS y está todo bastante bien montado. Sí, esa otra opción de tener una sincronización en un sitio fuera, deslocalizado de tu casa, por ejemplo, en casa de tus padres o en el trabajo y tener ahí otro NAS y hacer una sincronización, por ejemplo, con, en mi caso, si se hace a nivel doméstico con SingThing, estaría, sería estupendo. De hecho, Oscar de, el presidente del Wuncan de Madrid, Oscar López, el hombre se lo ha montado ahí, desde aquí le mandamos un saludo, se lo ha montado ahí y tiene, creo, en una local, él vive en Madrid y creo que en Medina del Campo ha montado un servidor NAS pequeñito y ahí está sincronizado con este NAS, en plan, lo que tú dices, en plan crearte una nube privada con otro servidor NAS, que, claro, que encuentres por ahí más pequeño, de segunda mano, en fin, o que incluso tengas en casa y no lo utilices porque te hayas comprado otro. Vamos a dejar enlaces tanto de QMedia como de CloudSync con Azure y Backblaze, los vamos a dejar también por si la gente le quiere echar un ojito, una lectura. Y vamos a seguir para adelante. Háblame de Cursive. Esta aplicación me encanta, me está encantando. El otro día me resolvió una papeleta que tenía que no encontraba y es genial, ¿no? Lo bueno que tiene Cursive es que estamos hablando que es una aplicación de búsqueda incluso por contenido dentro del propio QNAP y ahora, bueno, añade nuevas funcionalidades que puedes hacer filtros personalizados, puedes buscar ahora dentro de archivos Office gracias a Google Docs y Microsoft Office Online y además pues bueno, puedes filtrar por email para preparándose ya para una nueva aplicación que va a tener QNAP, esta aplicación de QMail. Ya me he adelantado cosas, sí, así que no puedes. Sí, por ahí hay una aplicación nueva que también tengo ganas de probarla. Es curioso porque la han hecho aparecer, como ahora hablaremos, de la App Store y no está todavía en los NAS. Y hablaban del tercer cuarto, creo, del año, con lo cual hasta otoño no va a llegar. Exacto, y sin embargo, marketing puro. Marketing, o sea, esto es crear hype, lanzar la aplicación ahí como el que no quiere la cosa, la gente se la descarga como hicimos nosotros. Y cuando van a probarla, pues se dan de bruces. Y también hablando de QNAP, que ha tenido muchos movimientos con Virtualization Station, a la versión 2.1 y unos cuantos numeritos más. Y soporta, bueno, pues un montón de cositas, arregla un montón de fixes. Vamos a dejar una listita, pues por ejemplo, yo qué sé, tareas en segundo plano pueden ser ahora, digamos, borradas cuando borramos una máquina virtual. En fin, hay unas cositas ahí que son un montón y no podemos pararnos mucho en comentarlas, pero bueno, es una versión interesante. Aquellos que utilicen virtualización, que últimamente en el grupo de Telegram está la gente un poco desencantada con el tema de la virtualización, porque no ven, lo has leído, ¿no? Sí. Porque no le ven, digamos, un rendimiento muy, muy óptimo. Y es que en realidad, aunque el NAS, yo se lo he comentado, aunque el NAS esté preparado para virtualizar, si yo le quiero virtualizar un Windows 10, no espero tener un rendimiento como el que pueda tener un PC en un NAS, pues en teoría gama media, ¿no? Entonces, la gente ahí a lo mejor se queda un poco frustrado y tú y yo deberíamos de dedicar un día un episodio a hablar con largo y tendido del tema de la virtualización, si te parece. Sí, sobre todo del dimensionamiento del tema de la virtualización. Porque hay una cosa muy sencilla que yo explico muchas veces a clientes que nos preguntan por tema de virtualización y me dicen, ¿con un 251 podría abrir archivos de Photoshop con un Windows? Y tú le preguntas, la pregunta siempre es, ¿con un Intel Celeron con 4 GB de RAM de doble núcleo, tú crees que podrías ejecutar Photoshop CS? O Photoshop CC 2015, no, hombre, es muy poco procesador. Pues claro. Imagínate si encima ese procesador lo compartes con otros servicios que da un servidor NAS. Pues nosotros, como ya he dicho muchas veces, utilizamos la virtualización de QNAP en Cloudea, 8 personas de forma simultánea para trabajar diariamente y rinde perfectamente. Eso claro. Sí. En un EC880 con 32 GB de RAM, claro. Y que lleva un procesador Intel Xeon. Sí, en realidad. Yo además, el otro día también en el grupo alguien decía que era un poco publicidad engañosa de QNAP. Pero es que yo le comentaba, le hacía un razonamiento y es que en realidad, por ejemplo, Windows también hace publicidad engañosa, ¿no? Porque te está diciendo que para instalar Windows 10 pues necesitas un procesador de 1 GHz y 1 GB de RAM, creo, o 2 GB de RAM. Y eso es falso, ¿no? O sea, y no anda. Sí, anda sí, lo puede instalar. Tú, como en el QNAP, tú puedes instalar Windows y puedes usar Windows, pero claro, el sistema operativo y más teniendo la referencia del uso en un PC. Es decir, como tú ahora mismo tienes, normalmente la gente que comenta esto tiene un PC, utilizan Windows 10 en el PC y obviamente Windows 10 en un i3, en un i5, en procesadores que llevan PCs que consumen mucho más, que son mucho más potentes, pues van mucho más fluido. Entonces, la gente... Creo que tener un NAS para usarlo como PC, digamos que yo más que una publicidad engañosa, lo que te dan es un plus. Es decir, te permito tener un Windows 10 para en un momento puntual, estamos hablando por ejemplo de un TS251 Plus o un 253A, que son los más así comunes para este tema, te están dando un servicio o una posibilidad de instalarte Windows 10, ¿vale? Tú te lo instalas, para un momento dado tienes que editar algo, tienes que imprimir, pero no, digamos, para que sea tu equipo principal, o por lo menos... Eso está claro. Eso yo creo que nos tiene que quedar muy claro. De hecho, mucha gente que se lo ha comprado, si nos hubiera consultado antes o nos hubiera preguntado, nosotros desde aquí se lo hubiéramos dicho, es decir... El tema de la virtualización es un tema, pues bueno, si estamos hablando de virtualización ligera, ya por ejemplo, pues, un WordPress o una... Eso incluso va, eso sí va a funcionar, eso va a funcionar mejor, pero porque en sí necesita menos máquina. Es decir, incluso un Linux por ahí, un Ubuntu más ligero, va a tener la posibilidad de economizar máquina. Pero ya cuando vamos a Windows, es que Windows 10 en un PC flojito va flojito también. No, eso está claro. Yo, por ejemplo, hace no mucho estuve virtualizando en un Linux 4 servidores de un programa de comunicación que se suele utilizar en videojuegos para un evento que hicimos y tal. Y perfectamente, o sea, apenas me consumía RAM y tal, pero es que son cosas que tienen unos requisitos pues ínfimos. ¿Y claro, cómo cumplía? Pues cumplía perfectamente. Igual que lo podría haber montado en una Raspberry Pi. Claro. Pero bueno, tenía ahí mi QNAP, claro, y lo hice todo en un momento. Hice uno, lo cloné 3 veces, claro, y simplemente les cambié las IPs. Claro. Ahora ya tengo un uso perfecto de virtualización. Claro. Pero claro, bueno, pero eso ya sería para un capítulo completo. Que yo, de hecho, ahora lo comentaremos, voy a dar un taller de virtualización a final de agosto en Málaga. Viene verdad que igual me llevo uno de estos monstruitos que han sacado, un app, ya te contaré. Uh-huh. Y claro, ahí sí que la virtualización va a ir súper fluida. De un TVS como el que yo tengo. De hecho, el TVS, la V, ya quiere decir virtualización. Es decir, ya está hablando de una máquina que ha sido diseñada para poder virtualizar. Yo, por ejemplo, Windows 10 en un TVS 471... va como si fuera un PC, es decir, tú lo conectas con la tecnología esta de QVirtual PC, conectas el HDMI al monitor y tú no te da la sensación de que estés en un servidor NAS, pero claro, estás hablando ya de un procesador y no es muy grande, es un i3, es otro equipo y tiene 16 GB de RAM y es otra cosita. Y aún así... juegan en otra liga. Es en otra liga, entonces, para eso sí, pero para convertir un equipo de gama media en un PC o en un equipo principal, creo que la gente, lo remarcamos desde aquí, no debería pensarlo así. Así que dicho queda, que luego no nos llevemos lugar a engaño. Y este me tienes que contar, aquí una aplicación súper súper, que la conocí tú, creo que eres de los primeros evangelizadores de ella. Ahí. Y a mí me está encantando, y es Hybrid Backup, ¿no? Hybrid Backup Sync en su versión 1, uh-huh. 1 y unos cuantos números. Uh-huh. Hybrid Backup Sync es la nueva herramienta de copia de seguridad de QNAP. La semana pasada hicimos una clase en Cloudea, que impartí yo, uh-huh, sobre el aprovechamiento de esta nueva herramienta que bueno, incluso nos va a permitir hacer copias de seguridad de ordenadores de forma que sea el servidor NAS el que coja la información del ordenador y no el ordenador el que tenga que hacer el trabajo de copia de seguridad. Es algo bastante interesante. Uh-huh. Un uso que le hemos encontrado nosotros a esta herramienta, nosotros en Cloudea, por necesidades que teníamos, y en cuanto lo vimos el cielo abierto. Además, ahora QNAP se pone de nuevo otra vez en la línea, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y ofrece pues una herramienta que está al nivel de la herramienta de copia de seguridad de Synology, y para mi gusto quizá pues para ser su primera versión un poquito por encima de Hyper Backup. Uh-huh. No por nada, sino porque también ofrece el tema de versionado de copias de seguridad y todo el follón. Uh-huh. Y era lo único que le faltaba a QNAP. Y otra cosilla, Hyper Backup, esto es una pregunta para ti, porque yo, o sea, Hyper Backup Hybrid. Sí, no, Hyper Backup de Synology. Ah, sí, perdón. El tema de copias de seguridad y en versionado, mejor dicho, de archivo o de copias, uh-huh, de seguridad. En este caso hace versionado de archivos. De archivo. Aquí, pero Hybrid Backup no. Hybrid Backup de momento. También hace versionado de archivos, uh-huh, pero lo que hace el versionado de archivos lo hace exactamente igual que Synology. O sea, lo que pasa es que, por decirlo de alguna forma, por lenguaje castellano, uh-huh, el versionado de archivos es algo un poco incorrecto. Realmente las versiones son de copia de seguridad, uh-huh, en ambos sistemas. Sí. Vale, lo que pasa es que, bueno, en alguna ocasión yo personalmente lo he mencionado de como versionado de archivos. Uh-huh. Y bueno, y no, son versionados de copia de seguridad. Exacto, ¿no? es un error, es un error lingüístico. Uh-huh. Sí, te lo digo porque es que a mí me interesa, y de todas maneras lo quiero hacer con el SyncThing este, que sea versionado de archivos tipo de, tengo un documento de Word que modifico hoy, que modifico mañana, que modifico pasado, que voy añadiendo cositas y que en un momento dado, pues como hace Dropbox o como hacen otros servicios similares, puedo tirar para atrás y coger una versión pues que haya borrado o ver un cambio que haya hecho que borré y ahora me interesa recuperar. Entonces me da la sensación que ninguna de estas herramientas de momento tiene esta posibilidad, ¿no? Sí, realmente sí que puedes, porque si tú tienes esa, bueno, esa ya, copia de seguridad... Pero estaría dentro de lo que es un fichero de copia de seguridad o algo así, ¿no? En el caso del fichero comprimido o algo así. No, en el caso del QNAP no. ¿No? Es que no lo he probado, eso no lo he probado. La versión es una cosa que tengo pendiente. Es lo que te quería comentar. En el, uh-huh, caso de QNAP, tú ves un árbol de carpetas, uh-huh, exactamente igual que tienes en tu origen. Ajá. Y tú lo que accedes es... previamente a tu árbol de carpetas tienes otras carpetas que están denominadas con fecha, hora y tipo de copia de seguridad. Ajá. Si es de una copia de seguridad por hora, uh-huh, una copia de seguridad por día, por semana, por mes. Vale, vale, vale. Entonces es súper amigable porque incluso desde el Mac o el PC, uh-huh, puedes acceder a tu recurso compartido. Uh-huh. Aunque no aconsejo, que luego eso ya lo hablaremos en otro programa, no aconsejo acceder a las carpetas de copia de seguridad por red, porque si te infecta algún virus que sea capaz de coger dispositivos de red, pues va a ser mejor que no tengas añadida tu carpeta de copias de seguridad, que es lo último que te queda ya, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, pues eso, puedes acceder a un árbol de carpetas muy sencillo de ver, incluso por red, a través del, uh-huh, File Station o lo que tú quieras. Y vas a... Mira, pues la copia de hace un mes. Voy a entrar aquí. El archivo está en la carpeta de documentos y abro mi documento y lo veo como hace un mes. En la versión que tenía hace un mes. Además, le han dado una vueltecita en esta nueva actualización que estamos comentando. Le han dado una vuelta a la interfaz. Totalmente. Han añadido más cosillas. Y mola mucho. Está el aspecto que tiene ahora mismo, es una herramienta que... Y creo que está en beta todavía, ¿eh? Creo que no ha salido de la beta. Está en beta todavía. De hecho, yo te digo, nosotros lo estamos utilizando en Cloudea desde, uh-huh, que salió la beta, que estamos súper contentos porque, sí, hemos mejorado, uh-huh, un poquito en nuestro sistema de copias de seguridad. Sí, míralo. Además, si te vas al App Center, está en beta. Te lo pone que está en beta. Está en beta, pero vamos, funciona perfecto. Yo ahora, como comentaremos en el programa de hoy, es la que utilizo para sincronizar con otras nubes. Uh-huh. Y funciona estupendo. Así que nada, dejaremos también en las notas del programa las notas con la actualización. Y también se actualiza QNAP Linux Station, que añade una serie de corrección de errores. Y hay uno muy curioso, que es que el primero de todos, bugfixe, lo pone como un bug, y es que dice que Ubuntu 14.04 no, ahora ya no puede ser instalado en China. Y eso te lo pone... Te lo pone como un bug, y me hizo gracia cuando lo leí. Como una corrección. Sí, como una corrección, que era algo que se le había escapado, ¿no? Que Ubuntu 04 sí. se pudiera instalar en China. Bueno, como todo el mundo sabe, pues China tiene sus reglas. Y en este caso, pues han metido eso como corrección y también como mejora. Ahora sí que puedes añadir o tiene soporte para Ubuntu Kylin, el 16.4. Que digamos que es la versión ahora, la más nueva de Ubuntu, porque la siguiente ya saldría en octubre, así que nada. Y también compatibilidad, esto es muy interesante, con la serie con la serie 51A. Ahora ya tenemos Linux Station ahí, ¿lo has probado ahí? Se le filtran las cosas a QNAP, pero por todos los lados. ¿Por? La serie TSX51A fue presentada en la... como digamos prototipo. Ah, ostras, es verdad. Es que me había confundido. He visto la A y claro, no. Sí. Fue presentada como prototipo en el último evento este que hubo en China, que no me acuerdo la... Sí. La Computex o la... La Computex, correcto. Sí. Fue presentado como novedad. Uh-huh. Y es que si ya se les escapan, ya tienen aplicaciones para ellos en el App Center, uh-huh. Ya tienen el manual de configuración, o sea... Que pero no están sí a la venta sí todavía, ¿no? No está todavía. Eso es lo que me ha mosqueado, pero hemos hablado de ello, yo creo. Sí. Pero no están a la venta. Además, así muy rápido, la novedad novedosa que incluye el 53A es una mejora en el procesador y etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero incluye una cosa muy, muy nueva que va a ser capaz de, al igual que los Thunderbolt, los, uh-huh. los NAS con Thunderbolt se pueden conectar directamente a un Mac por la conexión Thunderbolt, pues va a llevar una conexión USB 3.0 para conectar directamente el NAS al ordenador por USB. Sí, esto me acuerdo perfectamente que lo comentamos, porque además siempre hemos dicho, los NAS no se pueden conectar por USB al PC. Pues ahora un error de concepto, y de hecho me acuerdo que tú y yo ya lo comentamos en otro episodio. Pues perfecto, esperaremos con ganas esta serie y a ver si pues lo podemos probar y a ver qué tal. Luego tengo aquí Media Streaming Add-on, que es esta utilidad que permite, digamos, mandar vídeo a otro dispositivo. Ya han arreglado uh-huh. un problemita con la Xbox y la PS4 cuando se intentaba reproducir por DLNA sin hacer transcoding ni nada de eso, porque además el Media Streaming este creo que lo utiliza el HDMI, ¿no? O algo así, ¿o no? No, el Media Streaming, es cierto, sí. Media Streaming es simplemente para DLNA. Sí. Es una plataforma para... Incluso lo bueno que tiene el Media Streaming add-on este es que tú, si por ejemplo, tienes un NAS que sea lo suficientemente potente como para transcodificar y tienes equipos, por ejemplo, una televisión un poco más antigua que no es capaz de reproducir ciertos formatos, pues le puedes decir exactamente este dispositivo concreto se le vas a mandar este formato concreto, que es una caña. Hombre, cuando hablamos de dispositivos, o sea, de servidores NAS bajitos, pues esto no tiene ningún sentido. Pero si tienes un reproductor que sea antiguo, que no sea compatible con los formatos que estás utilizando ahora de copias de seguridad y todo esto, pues puedes utilizar Media Streaming Add-on para personalizar el servidor de DLNA para cada dispositivo. Es una caña, la verdad. Uh-huh. Luego también tenemos mejoras en PhotoStation. Uh-huh. Sí, además eso ha sido de hoy, es decir, de esta tarde. Yo o, no sé, por lo menos yo me he dado cuenta esta tarde. Sí. Y corrigen un problema que había con el PDF transcode. No sé, ahora mismo, no lo he probado PhotoStation en QNAP, es una tarea que tengo pendiente. Y es un problema con los PDF y los dispositivos, los servidores NAS basados en procesadores ARM. Con lo cual, si alguno de los que nos escucha tienen algún tipo de problema con esto, pues ya saben que hay una nueva versión y recomendamos, por supuesto, que instalen. Eso respecto a QNAP, llevamos hablando, ¿cuánto? Rato ya. 35 minutos, todo es software de QNAP, que hay un montón de novedades. Se están poniendo las pilas, ¿no? Se han puesto las pilas a tope. Yo creo que llevaban en segundo plano ahí... Sí. Un montón de mejoras en Ristre, sí. y han empezado a sacar una cantidad de actualizaciones brutales. Han sido a raíz, yo creo, de que si no lo hice presentar el año pasado el DSM-6, y a partir de ahí, y es más, me da la sensación que cuando presenten QTS-5 va a ser una revolución grande. Me da la sensación, sí, yo creo que porque sí. Llevan en 4 ya mucho tiempo. Sí. Y así, sacaron el 4.2, que ya fue una revolución buena, pero yo creo que la 5 a nivel de interfaz de usuario, esto ya es un poco función pitonisa, creo que va a ser una historia bastante interesante, por lo menos. Bueno, pues vamos, si te parece, a hablar de Synology, ¿no? Sí, vamos a pasar ahora al Synology router para iOS. Venga. También lo han actualizado, pero bueno, va de la mano del Synology router, el software o el SRM para el propio router, ¿no? Que también, si quieres, lo comentamos. Sí, además, ahí en el tema del router, ahí me has adelantado a 200 por hora, ya ves. Sí, actualizaba la versión para iOS porque también publicaban la versión final de SRM 1.1. Que, bueno, en principio ya esa versión era plenamente compatible con Movistar Televisión y con Movistar, en definitiva, Movistar Fibra Óptica. Si quieres, puedo contarte cositas de las pruebas que he ido haciendo. Cuéntamela, porque yo estoy deseando. Bueno, pues como sabes, al final me enviaron una unidad de este router y pues tenía ganas de, lo primero, probarla en hacer una instalación y probarla aquí en casa. Y he de decir que funciona perfectamente, es decir, el router de Synology, el RT1900AC, por si alguna vez todavía no sabe a qué router nos referimos, cuando hablamos del router de Synology, aunque el año que viene ya creo que tendremos que especificar modelo, ahora de momento solo hay uno, pero por eso llamamos el router de Synology. Y nada, las primeras pruebas que he hecho perfectas, tengo muchas más que hacer. Quiero probar rendimiento wifi, quiero probar, por ejemplo, con esto, con Yastel fibra óptica, usando el router que tiene mi suegro, que tiene el ONT integrado, ponerlo como puente. Es decir, quiero hacer unas cuantas pruebas, pero he de decirte aquí entre nosotros que las primeras pruebas han sido fantásticas, y sobre todo el administrar el router este, el sistema operativo que tiene, es una maravilla. No sé si tú lo has podido pegar una vueltecita, aunque sea de pasada, sí, alguno de ellos de los que tenéis, pero vamos, es una maravilla. Yo he hecho unos cuantos vídeos de configuración, de cómo instalarlo y tal, y la verdad es que si estás acostumbrado a utilizar un Synology, es como... pues lo mismo, pero en router, o sea, es una pasada. Sí, como te decía, este aparatito, este router, no sé con quién hablaba el otro día, porque me da la sensación de que Asus lleva más tiempo haciendo router y a nivel hardware va un paso, dos, tres pasos por delante ahora mismo de Synology en lo que a hardware se refiere. Pero me da la sensación de que con los routers de Synology, y digo los routers de Synology porque creo que van a venir más, me da la sensación que va a ocurrir como ocurre con los servidores NAS, que van a ser dispositivos longevos, porque les van a seguir dando soporte software, y por software se puede hacer muchas cositas, y de hecho están llevando paquetes de Synology del router, como por ejemplo el VPN, que también quiero probar, y otras cositas, y lo están llevando al router sigilosamente, Y esto me da la sensación de que como cuaje, pues va a ser un dispositivo muy a tener en cuenta, y sobre todo también por el precio, que es un router que, por el precio que tiene, no es un dispositivo caro para las prestaciones que te da, ¿no? No, la verdad es que ofrece unas prestaciones muy, muy buenas. Tiene servicios que no tiene ningún router, y menos con el tipo de configuración que tiene. Y sobre todo es que el software que lleva es tan amigable. O sea, tú con un router Asus de Link o cualquier cosa de estas, te tienes que pelear con los menús, no sabes exactamente qué hacen las cosas, es complicado, tienes que saber lo que quieres hacer. Aquí a nada que abres un menú, tienes enseguida textos de ayuda, tienes las cosas muy bien explicadas y me parece algo muy positivo que el Synology se esté esforzando tanto en hacer un sistema operativo que al fin y al cabo un router, pues todo el mundo lo tiene ahí olvidado y no le da más función que tener un acceso a internet. Y en este caso se pueden hacer muchas más cosas. Sí, además hoy que ponían en el grupo de Telegram, ponían un mensajito, yo es que no lo he probado. Porque ahora he vuelto al Asus, de momento, ahora voy a ir alternando entre uno y otro por las pruebas que estoy haciendo. Y no he visto pero ha lanzado una nueva actualización del firmware, pero no soluciona un problemita que encontré y un problema muy tonto que voy a compartir contigo y por supuesto con toda la gente que nos escucha. Haciendo las pruebas, conectando, o sea, he configurado el router como si fuera el router principal de casa, es decir, he abierto los puertos que tenía abiertos para los NAS, o sea, ahora mismo funcionaba perfecto como si fuera mi router principal, ¿no? Y descubrí que hay un problema en el NAT loopback. El NAT loopback es, digamos, la posibilidad que tienen los routers de gama ya media alta de hacer peticiones, digamos, a un dominio propio tuyo que apunta a tu propio NAS. Es decir, digamos que sería cuando, por ejemplo, en mi caso pongo jmramirez.pro para que la gente lo entienda, si estoy en mi red local, sale fuera a internet, pero vuelve a mi red local, ¿no? Es decir, vuelve a mi servidor NAS. Entonces, eso se llama loopback. Y hay un problemita que no funciona cuando estamos con cable. Es decir, yo sin tocar ninguna conexión, yo me conecto por wifi con el portátil y puedo navegar por mi página web, jmramirez.pro, que está apuntando a uno de mis servidores NAS. Sin embargo, en cuanto conecto por cable Ethernet, el NAT loopback deja de funcionar sin yo tocar nada. O sea, la Qué página curioso. web no funciona. Pone que no tengo, o sea, el router sí que tiene internet, tú puedes conectarte a cualquier otra página, a cualquiera, a Google, a cualquier sitio desde fuera de tu red sin problema, salvo a la URL de tu propio dominio. Y esto me trajo loco hasta que descubrí que podría, digo podría porque todavía no me lo han confirmado, sí que es verdad que he abierto un ticket mediante la aplicación de propio router, abrí un ticket. Me contestaron ipso facto y he cruzado un par de correos o tres y ahora mismo ya lo están mirando. Es decir, ya se lo han tomado en serio. Y es una chorradita, pero es muy molesta. Es muy molesta porque si yo muchas veces tengo que hacer cambios o tengo que o publicar cositas en la web, no puedo hacerlo por red de cable. Y a mí ahora mismo me interesa por red cable siempre. Entonces, mientras no solucionen esto, pues bueno, igual no sigo haciendo pruebas o pruebo otras cositas que tengo pensado hacer fuera de casa, como te comentaba en el Yastel en la wifi de mi suegro, o incluso ya Movistar Televisión en casa de un tío mío, pues también dar unas pruebecitas ahí. Pero bueno, son cosillas que ya que me lo han prestado, pues intentar sacar todo esto para mejorarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo esto le viene de perla a los desarrolladores que les reporten información. Ya ves. Así que nada, si a alguno le pasa, o incluso desde aquí, sé que ya hay gente en el grupo de Telegram que tiene este router, pues si tienen dominio propio lo pueden probar. Y ya si alguien lo prueba y no le funciona lo que acabo de decir, pues ya certificamos que efectivamente es un problema de ese Network Address Translation que no funciona bien. Se le ha escapado algo por software y no lo hace bien. Así que nada, ya iremos contando y ya te iré contando, sí, a ti pues todas las pruebecitas con el router. La verdad es que tienes trabajillo. Sí, por eso te digo que al final uno se enreda y es un lío. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues cositas como que, bueno, no me acuerdo en qué programa fue, que dijimos que desde un cliente de Plex no nos permitía borrar ficheros, pues realmente sí que se puede, hay que hacer una configuración en el servidor Plex, hay que permitir el borrado de archivos desde el cliente y efectivamente se pueden borrar. Incluso si tienes una película repetida, puedes entrar en el menú de o sea, en el menú de la película, seleccionar opciones avanzadas y eliminar de los dos archivos el que tú quieras eliminar. O sea que realmente corregimos este pequeño fallito que tuvimos y decimos que sí que se pueden borrar archivos desde la propia aplicación de Plex. Bien, es verdad que yo todavía no lo he podido probar. Yo sí que lo he probado. Tiempo, volvemos a lo mismo. Pero no lo he podido probar en el Apple TV, que es donde me interesa saber si la aplicación del Apple TV, porque la de iOS, perfecto, y la de Android, sí. De hecho, hay capturas de pantalla y tal. Pero en el Apple TV, de momento, no lo he podido probar. No he podido probar que yo esté navegando por el Apple TV y diga, como tú dices, esta película la tengo duplicada y la quiero eliminar. Eso no lo he podido probar. Pero bueno, pues se probará. Prometo que cuando tenga un minuto, lo probaré. Y seguimos con el Apple TV, ¿no? Otra aplicación, que es lo que te comentaba al principio. Todo de ese foto para Apple TV. Synology está trabajando un montonazo en las aplicaciones de Apple TV. Y estamos, pues, mejorando un poquito lo que es este ecosistema de Apple, bueno, del que tú sabes mucho más, pero yo me escucho todos los podcasts de Apple que puedo. Sí, hombre, yo tampoco soy un experto, ¿eh? Sigo siendo un switcher, me considero switcher. ¿Todavía, no? Todavía, sí. Yo creo que voy a ser un switcher toda la vida. Sí, la verdad es que Synology ya no lo adelantó Manuel, ¿no? Fue una de las preguntas que le hicimos y fue curioso porque se ve que lo tenían... él sabía que lo tenían muy, muy, muy, muy, muy ayer, cara al lanzamiento, y por eso no lo confirmó, y al poquito ya estaba por ahí en el Apple TV dando vueltas. La he descargado, pero tampoco la he podido probar a fondo porque, bueno, ahora mismo no, el de Synology no es el NAS principal, entonces no he podido darle una vueltecita, pero se ve que el aspecto visual está muy cuidado. Y hay una cosa que no hemos comentado, por la que la aplicación de QNAP anterior, el QNAP ha apostado por una única aplicación que la han llamado QMedia, creo que era. Y ahí ellos van a apostar por foto, por vídeo y por música. Todo junto. Y sin embargo, si no lo lleva por otro derrotero, y es lo que estamos comentando, ellos van a apostar por una aplicación para foto, una aplicación para vídeo que ya tenían, e imagino que también llegará con el tiempo una aplicación para audio, o para el DS audio que seguro aterrizará para poder escuchar la música del NAS a través del Apple TV. Esto seguro que llega, lo tengo seguro. Y más cositas, SyncThing, ya para terminar, que se nos está alargando mucho el tema, pero bueno, son muchas cosas que teníamos que contar. Hay un montón. SyncThing, ¿qué tal te va? Va estupendo, ¿eh? SyncThing va genial, lo estoy utilizando ahora mismo desde que lo comentamos. Hice una migración completa en un ratillo y está trabajando a tope. Y ahora, bueno, ahora os comentaremos en el tema del episodio principal. El tema principal del episodio. Sí. Que vamos, yo... Encantado. Sí, no, la verdad es que es una aplicación de estas que dice, bueno, tengo un montón de servicios de sincronización y tal, pero es que descubro el servicio de sincronización propio, es decir, local, de uno mismo, que es perfecto, es decir, que funciona estupendamente. De hecho, ayer actualicé, hay una versión, la 0.14, que por lo visto es una versión mayor para ellos y cambia un montón de cositas, y tuvo que volver a sincronizar todo, pero en una hora o una hora y media ya había hecho toda la sincronización de nueva y perfecto. Es decir, es una aplicación genial. Tuve un problema a la hora de renombrar una carpeta del servicio de Google Drive, que lo hice a través del Mac y metí la pata, porque esa carpeta, o sea, al sincronizarse desde con otro nombre diferente, fastidió, digamos, los guiones del podcast y tuve que restaurarlos uno por uno desde la web. Entonces, si hay para la gente que utilice SyncThing y utilice también Google Docs y, por ejemplo, tenga sincronizado, como ahora hablaremos, la carpeta de Google Docs de mi Mac, que le he llamado Google Doc, con el NAS y el NAS a su vez con el servicio Google Doc, pues la idea es que si cambian la carpeta de por ejemplo, donde tengan los guiones del podcast, que son, digamos, ficheros que están en la nube, ficheros de texto, pues que lo hagan a través de Google Doc, el cambio de nombre, porque si no te los va a fastidiar. El resto da igual, el resto de que ya sean documentos, vídeos, fotos, documentos tuyos, de Word, lo que sea, pero lo que es Google Doc, es una advertencia que hago desde aquí, que no le cambien el nombre a la carpeta porque te fastidia todo el tinglado y dar para atrás es perder un tiempo precioso. Así que sí, ahí queda. Oye, y yo he visto ya gente por la calle, literalmente lo digo de verdad, ¿eh? Yo he visto ya gente por la calle con la camiseta del podcast. Sí, yo todavía no, pero sí que en las redes sociales he visto mucha gente con la camiseta del podcast. Agradecemos de aquí a la gente de Singular Shirks. ¿Cómo se pronuncia? Shirks. Singular Shirts. Singular Shirts. Es que yo ya sabe la gente que el inglés que tengo, bueno, de primero de párvulo. He visto ya gente con esta camiseta y la gente de Singular Shirts se ha portado muy bien. Es una camiseta espectacular a nivel de... Tú la tienes y a nivel de tejido es fantástica. La calidad es genial. Y nos están tratando genial. Así que desde aquí aprovechamos para deciros que hasta el 29, vamos a hacer un poquito de publicidad, hasta el 29 de julio hay un 20% de descuento. Si metéis el código Apolo 11, creo que es Apolo, con dos L's, 11. Y nada, pues a ver, nos gustaría ver mucha más gente con la camiseta del podcast, más que porque colaboran económicamente, cosa que es testimonial, digámoslo así, sí. Es por la publicidad que nos pueden dar y por la visibilidad a nivel de pueblo, que la gente pregunta, oye, eso es de Cultura NAS, ¿qué es? Pues mira, eso no lo conoces, pues mira, es un podcast, tal, y que es un, ¿sabes? Esa es la idea, ¿no? La idea es un poquito difundir, más que hacerte rico. Aunque sí, yo el yate ya lo tengo encargado, ¿eh? Sí, a ver, yo el otro día, por no por casualidad, ¿no? Pero el otro día vino a Claudea uno de los chicos que tenemos en el canal de Telegram, Juan Francisco, uh-huh. Que es de por aquí cerca, de Elche. Un saludo para él. Y un saludo para él. Me estuve tomando un café con él, tranquilamente. Y con otro oyente del podcast, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Muy mal por mi parte. Uh-huh. Y bueno, de aquí un saludo a todos los oyentes y a toda la gente del canal de Telegram. Ya ves. Y la verdad es que súper bien, porque fue en un momento que salí y dije, pero tío, una sí, persona sí. Con una camiseta de Cultura NAS. Mola. Uh-huh. Y me moló un montón. Sí, sí. Bueno, pues dejaremos los enlaces para que la gente pueda comprársela y ya te digo que hasta finales de este mes con un 20% de descuento y nada, que la luzcan este verano. Está en color azul marino, un azul muy oscuro, que es la que tenemos tú y yo, y luego está en rojo y en color chocolate. Así que ya para gustos los colores, como dicen. Y si te parece, pues acabo diciendo a la gente que ya tengo fecha de donde voy a estar en la Campus Mac este año, que me han, como sabes, me han invitado a dar un taller, una charla sobre estos dispositivos que tanto nos gustan y que dan nombre a este podcast. Y ya tengo fecha confirmada, que es el viernes 27 y sábado 20, no, viernes 26 y sábado 27 de agosto. En Mollina, en Málaga. Ahí es donde la gente puede ir. Si están cerca de allí y están o están de veraneo y alguien quiere pasarse esos días, estaré desde el viernes por la mañana hasta el sábado por la tarde. El viernes habremos una charla sobre NAS de Synology y el sábado sobre virtualización con QNAP. Así que nada, desde aquí pues animo a la gente a que vayan a verme y sobre todo me haría mucha ilusión conocerlos, desvirtualizarlos, tomarnos una caña, en fin, todas esas cositas que hacemos esas la gente. Cosas, eso mola un montón. En el mundo 1.0. Ya ves. Que mola mucho, ¿no? Sí, sí, la verdad y que mira, esto es lo que tenía. Pondremos el enlace a todo esto en las notas del episodio. Y yo no sé, yo no tengo nada más que contar. ¿Tú tienes por ahí algo? Yo tampoco tengo mucha cosita más. Yo creo que deberíamos de ir ya a sí, ver. Sí, porque además llevamos, creo, ya una horita. Sí. Y bueno, el tema de hoy, pues se puede también. Y tenemos luego un montón de preguntas. Pues bueno, vamos a darle caña si quieres, ¿no? Sí. Mi nombre es Gabriel de Bonis y soy ingeniero informático. Actualmente trabajo como desarrollador web y analista de aplicaciones. Me encanta la tecnología, gadgets y cacharreo en general. Actualmente tengo un podcast y un blog que hablo sobre cómo construir una máquina recreativa desde cero, que se llama Tecnoarcade. Mi primera incursión en el mundo de los NAS fue mediante un PC de salón con Ubuntu Server instalado. Este equipo consiste de una placa base mini TX con una carcasa elegante y pequeña para situarla en el salón. El procesador es un Intel Quad Core J1900 con 4 GB de RAM y un disco SSD de 128 GB para el sistema operativo y dos discos duros de 4 TB USB para los datos. Se accede a él mediante línea de comandos sin entorno de ventanas para mejorar el rendimiento. Este servidor lo usaba para reproducción de películas Complex, copias de seguridad y servidor de archivos. La verdad es que estaba muy contento con él, pero después de escucharos a vosotros y ver las bondades que tienen las soluciones NAS comerciales, he adquirido un QNAP TS253A, con dos discos Western Digital Red de 4 teras cada uno en una configuración de RAID 1 y con 8 GB de RAM. Además, he aprovechado los dos discos duros USB que tenía del PC del salón y los he conectado por USB al NAS. Los 4 teras en RAID 1 los he destinado para mis datos importantes y los discos USB los utilizo para las películas y series. Con este cambio he ganado primero en comodidad y seguridad. En mi PC de salón tenía que simular un RAID 1 usando RSync para tener sincronizados ambos discos USB. Otro problema es la inseguridad de tener discos USB que no están pensados para estar encendidos 24 horas al día, 365 días al año. Tengo que decir que en estos 2 años no se me ha roto nunca ningún disco USB, pero no creo que le falte mucho en caer alguno de ellos. Otra de las ventajas es la comodidad en la instalación y configuración de los servicios. En 30 minutos tienes todo configurado el sistema, sin calentarte la cabeza y con la certeza de que está bien configurado. Por ejemplo, yo uso Dropbox como almacenamiento en la nube y fue un dolor de cabeza configurarlo en Ubuntu Server y ni hablar de intentar configurar otros servicios de sincronización en la nube como Amazon Cloud Drive o OneDrive, que con QNAP fue cuestión de un par de clics. Otra de las razones del cambio fue poder virtualizar cualquier sistema. Si hay algo que no puedo hacer en el NAS y sí con Ubuntu Server, pues lo virtualizo. Al igual con Windows. En casa tengo un entorno Mac y muchas veces he necesitado un Windows para una tarea muy concreta. Con este NAS he podido virtualizar Windows 10 y así no tener que llevar la máquina virtual a cuestas en mi MacBook Pro y ahorrar espacio en el portátil. En resumen, recomiendo sin duda la compra de un NAS, sobre todo por su facilidad de uso, ya que te va a permitir usar servicios muy útiles y profesionales sin necesidad de ser un gurú informático. Un saludo. Bueno, pues el tema del episodio de hoy es un tema que ya nos han propuesto, creo, ¿no? En el grupo. Sí, nos lo ha propuesto varias gente, nos han preguntado que nosotros cómo lo hacíamos y tal. Y yo creo que es bastante interesante, más que nada para que otras personas que escuchan el podcast, pues vean una visión diferente, o a lo mejor nosotros estamos haciendo lo más normal del mundo, pero de cómo organizamos nuestros archivos, de cómo creamos nuestras copias de seguridad y básicamente pues cómo organizamos nuestras carpetas en el NAS. Perfecto. Y además pues también vamos a dar puntos de vista distintos porque yo utilizo el sistema operativo Mac, tú utilizas Windows, son formas de hacer las cosas diferentes. Y no solo eso, sino que también la gente puede contarnos su versión. Es decir, lo mismo que nosotros desde aquí públicamente le vamos a contar la nuestra, pues ellos nos pueden contar la suya y decir, ah, pues mira, esto yo lo hago así. Y a lo mejor tú y yo decimos, ostras, pues es verdad, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De ver cómo hacemos las cosas cada uno e intentar aprender, ¿no? De todos. Pues sí, la verdad es que al final tú haces las cosas de una forma porque, bueno, porque es lo que te viene cómodo o es lo que crees que está mejor. Y hay veces que cuando escuchas cómo hacen algunas cosas los demás, pues dices, se te abre ahí un... se te ilumina una bombillita y dices, pues, ostras, esto lo podría hacer yo también. Y vamos a ver, ¿tú cómo organizas tus documentos y todo esto? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Empezamos, yo ahora mismo mi NAS principal es un QNAP, pero la filosofía está trasladada de cuando el NAS principal era un Synology. Es decir, independientemente, lo que vamos a contar aquí no es... tendrá matices, a lo mejor tú y yo usamos ahora mismo QNAP, creo, ¿no? Como NAS principal. Habrá algún matiz de un NAS a otro, pero va a ser de la forma más genérica posible, ¿no? Entonces, yo tengo muchas carpetas, no sé cómo quieres que lo hagamos. ¿Voy una por una o vamos por temas, por documentos, multimedia, nubes? Yo creo que lo que haría sería, pues, digamos, realzar un poquito esas... Porque al final todo el mundo tendrá una carpeta de multimedia, todo el mundo tendrá una carpeta de documentos, digo yo, una carpeta de descargas, una carpeta de tal, pero yo creo que iría un poquito más a qué tipo de sistema utilizamos, cómo nos organizamos, cómo hacemos. Bien, vamos a hablar de lo que es la raíz o lo que llaman los NAS carpetas compartidas. Que las carpetas compartidas para los NAS son, digamos, las que cuelgan directamente del volumen. Para que la gente, el primer nivel de carpetas, y ya de ahí pues profundizamos o comentamos ciertas cositas. Bien, a mí había una cosa que no me gustaba del Synology, y es que te dividía, por ejemplo, el tema de... creo que te agrupaba en una única carpeta llamada multimedia, creo, ahí te mezclaba la foto, la tal. Entonces yo, la filosofía que tengo para organizar mi multimedia, que si te parece, vamos a empezar por ahí. Por ejemplo. Es un poco extraña. Bueno, no es tan extraña, te cuento. Tengo una carpeta que se llama vídeos, ¿no? Y en la carpeta vídeo tengo tres carpetas. Dentro de vídeos tengo tres carpetas. Una que se llama mis vídeos. Y dentro de mis vídeos ya tengo lo que son vídeos caseros, es decir, los vídeos que yo tengo grabados con el móvil, grabados con una cámara, vídeos de la niña, vídeos de las vacaciones, ahí son vídeos caseros que dentro de los vídeos caseros ya los tengo, digamos, por años. Tengo los años por carpetas, cada carpeta con años, y con eso es suficiente. Es decir, yo tiro ahí dentro de cada carpeta de cada año los vídeos que voy haciendo en ese año. Está ahí, perfecto. Luego tengo otra carpeta, dentro de vídeos tengo otra carpeta que se llama películas. Y dentro de películas pues las tengo también por años. O sea, yo los vídeos los clasifico siempre por año. 2012, 2013, tal. Y entonces dentro de cada año tengo las películas de ese año. Y luego tengo una carpeta que se llama series. Y dentro de la carpeta series tengo una carpeta con el nombre de cada una de las series que tengo descargada o que ha traído la cigüeña, como diría José Luis Hurtado. Ahí, ahí. Y dentro de cada carpeta con el nombre de la serie, pues tengo temporada 1, temporada 2, temporada 3, ahí tengo todos los episodios. Entonces yo, dentro de lo que es la indexación de medio en panel de control, quiero recordar que el QNAP lo tenemos en administración multimedia. Yo ahí nos vamos a panel control, administración multimedia, carpeta de medios, ¿vale? Yo le digo que en la carpeta vídeos, esta que te digo, la carpeta raíz vídeos, únicamente va a haber vídeos. Con lo cual hago un tick y ahí me va a indexar los vídeos que hay, ¿vale? Dentro de mi carpeta vídeos, pues, como digo, ya digo, tres categorías. Mis vídeos, películas y series. Y ya dentro su organización correspondiente. Y esa organización que te he comentado es óptima para que Plex, que es a donde iba a ir, beba de ello. Es decir, yo Plex bebe de la carpeta vídeos y también Plex bebe de la subcarpeta. Es decir, en Plex tengo por un lado mis vídeos, por otro lado película y por otro lado serie. Entonces, cuando añado, digamos, la fuente al servidor Plex, le digo que apunte en mi vídeo a vídeos caseros, en películas a películas y en series pues a series. Y esa es la cómo organizo yo mi vídeo en el NAS. Es decir, no tengo una opción, podría ser tener tres carpetas compartidas, es decir, sacar las carpetas de dentro de la carpeta vídeo, sacarla afuera, pero yo prefiero tenerlo todo lo que es vídeo ahí en esa carpetita. Así que nada, ahora te toca a ti contar cómo almacena o cómo gestionas tus vídeos, si te parece, y así vamos alternando. Claro, yo por ejemplo mi vídeo multimedia lo tengo colgando directamente de la carpeta raíz. Yo, o sea, de lo que es el volumen. Yo tengo una carpeta que se llama películas, otra que se llama series y otra que se llama, en este caso, pues, vídeos personales. Uh-huh. Dentro de los vídeos personales lo tengo gestionado por años, con sus carpetas que van por años, y dentro de las subcarpetas de los años está todo hecho con fechas y lugares. ¿Vale? Tengo puestas las fechas y los lugares. Lo guardo todo igual que si fueran temas de trabajo. Al final, el hecho de haber estado trabajando en tema de fotografía, pues me lleva a que yo llego a casa, descargo el contenido que quiero y le pongo pues la fecha y el lugar, o incluso en algunas ocasiones, pues hasta con la gente con la que estaba. Y luego, pues en el tema de películas y series, un poco lo mismo. En películas, lo que yo hago normalmente es las películas que son sueltas, por decirlo de alguna forma, películas únicas, están sueltas dentro de la carpeta de películas. Y luego películas que son sagas, como por ejemplo pues la saga de Aníbal Lecter o cualquier cosa, la saga Millennium esta de bueno, cualquier tipo de saga o de serie de películas, por ejemplo todas las de El Señor de los Anillos, Star Wars, por ejemplo, sí, exacto, todo eso está dentro de una carpeta que se llama, pues que tiene el nombre de la saga y de ahí dentro están todas, ¿no? Un poquito pues lo que tú decías, optimizado con para que lo que es Synology o QNAP lo puedan coger a través de Plex, a través de ese vídeo, o en mi caso con un segundo servidor NAS cogiendo los contenidos a través de Kodi. Uh-huh. Y eso, o sea, más o menos. ¿Utilizas Play o utilizas Kodi? ¿O utilizas los dos? Yo utilizo Kodi. Utilizo uh-huh. Kodi aquí en local y lo que estoy haciendo ahora para poner lo mismo en la televisión de la cocina es voy a poner una Raspberry Pi con Kodi también, y lo que voy a hacer va a ser sincronizar las bases de datos. Con Trark, por ejemplo. Sincronizar, llevarme la base de datos de lo que es el Kodi fuera, configurarla. Ajá. Fuera. Ah, vale. Uh-huh. Y hacerlo así. Perfecto. Entonces tú tienes tres carpetas en el raíz. Exacto. No la tienes dentro de una carpeta vídeo ni nada de eso. Exacto, yo tengo tres carpetas uh-huh. en el raíz porque para mí es muchísimo más cómodo tener mis vídeos personales fuera de la carpeta multimedia y hacer las copias de seguridad al segundo servidor NAS. Uh-huh. Bueno, pues primera diferencia. A mí me gusta más tenerlo todo lo que es vídeo metido dentro de una carpetita. Así que bueno. Bien, yo se me ha pasado a comentar que esta carpeta vídeos no la tengo sincronizada, mal por mi parte. Esto es una de las cosas, uno de los primeros fallos que tengo. No la tengo sincronizada con ninguna nube ni tengo copia de seguridad de ella. Y digo mal por mi parte porque, bueno, respecto a las películas y las series me dan un poco igual, pero mis vídeos no. Es decir, los vídeos caseros me gustaría tenerlos con copia de seguridad, y es una cosita que sería interesante hacerla o solventarla en mi caso, o lo considero como una especie de agujero de seguridad que tengo ahora mismo. Y no sé si tú tu carpeta vídeo la tienes sincronizada, te importan, bueno, de las tres que me comentas, ¿tiene alguna de ellas, las tres o ninguna sincronizada, o digo, para hacer un backup de los vídeos? Sí, la carpeta de vídeos personales la tengo sincronizada, hecha un trabajo de copia de seguridad que se realiza en este caso una vez a la semana, porque tampoco tengo tantos vídeos nuevos, uh-huh. ¿vale? La comprobación se realiza una vez a la semana y la tengo realizada contra el otro servidor NAS, que en este caso está dentro de la misma ubicación, o sea, está en casa, pero están separados por todo el largo de la casa, porque cada uno está en una punta. Uh-huh. Y bueno, al fin y al cabo, sí, ya estamos en una copia de seguridad, está en dos sitios, al menos. Uh-huh. Ahora la intención, pues, como comentaba el otro día por el grupo de Telegram, es a ver si pasa un poquito de tiempo y me puedo permitir regalarle un QNAP a mi suegro. Uh-huh. Y bueno, ya sabes, hacer sincronización. Uh-huh. a tope. Perfecto. Bueno, pues fíjate que hablando contigo he descubierto esto de los vídeos que no lo tenía controlado, lo pensé hace mucho tiempo, luego no lo hice y ahora me he dado cuenta que no lo he hecho. Y eso es una cosa que, bueno, que voy a apuntármelo para hacerlo y crear esa copia de seguridad, como ahora te comentaré que tengo el resto. Si te parece, seguimos con música, ¿vale? Música. Bueno, yo música, tengo una carpeta que además se llama música, que también está en el primer nivel del volumen, y dentro de música tengo un montón de carpetas con los grupos, es decir, pues si por ejemplo me gusta Celtas Cortos, pues tengo una carpeta que es Celtas Cortos, y dentro de Celtas Cortos ya almaceno los álbumes que tengo de ese grupo o de ese solista. El tema de música no tiene mucho más, tampoco la tengo sincronizada con ningún servicio y no me importa, no lo voy a hacer, porque la música es una cosa, bueno, que es muy... Sí, la puedes volver a descargar, la puedes volver a copiar, no es una cosa para mí vital tener copia de seguridad de esa carpeta de música. Y luego, pues, esa música la tengo, como te decía, en la administración multimedia, en la carpeta de medio, la tengo indexada únicamente como música, es decir, tengo un check ahí, plaf, y yo le estoy diciendo a digamos al QNAP que en esa carpeta solamente va a haber audio. Y ahí está, esa es la carpetita que tengo de música y que, bueno, luego la tengo también añadida a lo que es la aplicación de música del QNAP, que se llama Music Station. Pero tampoco últimamente escucho música, entonces la tengo un poquito abandonada porque, como sabes, me gusta más escuchar podcast. Mm-hmm. Y nada, me gustaría saber tú si tienes música ahí almacenada y cómo la tienes. Pues yo tengo un poquito de música, la verdad es que me gusta bastante la música y encima me gustan grupos bastante concretos, mm-hmm. por decirlo de alguna forma. Y yo tengo 300 gigas de música aquí en el NAS. Y lo que tengo es básicamente lo mismo, tengo una carpeta que se llama exactamente música y lo tengo organizado exactamente igual, intérprete o grupo, y dentro tengo cada uno de los discos por separado con sus canciones, con toda su información, lo tengo todo en este caso el 90% de mi música es MP3 a 320. Uh-huh. Y lo tengo todo bastante bien con sus carátulas y todo eso. Todo esto pues es bastante gracias a que en su momento, cuando tenía otro tipo de servidor, pues utilizaba un software que se encargaba de... Tú simplemente le ponías tus gustos musicales y se encargaba de descargar, de traerte de la cigüeña de forma automática todo lo que todas las discografías de los grupos que tú ponías. Uh-huh. Esto la verdad es que está bastante chulo, se puede instalar en QNAP y en Synology. Se llama Headphones, es un sistema bastante chulo, pero que bueno, es bastante complicado de configurar y tal. Y yo tengo así, igual que tú, no tengo en esa carpeta ni siquiera tengo activada la papelera de reciclaje de red. Uh-huh. Y la verdad es que no es una cosa que me preocupe mucho por lo mismo, ¿no? Porque son contenidos que... Lo único que sí que tengo guardado, fíjate qué tontería más grande, es un archivo TXT que genero desde el propio ordenador Windows, que lo hago cada cierto tiempo que me acuerdo, que es un listado de todas las carpetas. Hmm. Precisamente porque hay muchos grupos que a lo mejor no los sueles oír mucho, lo que sea, aunque te gusta, y pues a veces que dices, anda, este grupo ni me acordaba que lo tenía aquí. Y bueno, hay veces que hay cosas que has descubierto, que no conoce mucha gente y tal, y que las tienes ahí, que están accesibles para que te las traiga la cigüeña en cualquier momento, pero que no quieres perder ese nombre. Más que su música, no quieres perder el nombre. Eso por ser ya un grupo muy concreto, como tú dices, ¿no? A lo mejor muy... Exacto. Poco comercial, digámoslo. Exacto, así. Yo tengo aquí grupos como, yo qué sé, Diane Wood, que son, que dice, bueno, esta gente son unos colgados de la vida, que no los conoce nadie hasta que los conoce, claro, ¿no? Pero sí. Tengo grupos aquí que no me los va a volver a presentar seguramente nadie, porque no son grupos muy conocidos. Entonces, pues a mí este listadito de carpetas a mí me ayuda mucho. Bueno, pues el tema de la foto. El tema de la foto, yo la tengo... Curioso, por eso te digo que el tema de las fotos lo dejo para el final, dentro de lo que es la multimedia, y acabamos con este apartado. Yo las tengo, las fotos, dentro de una carpeta que se llama OneDrive. O sea, dentro de la carpeta que se llama OneDrive, tengo una carpetita que se llama fotos. Y dentro de fotos, pues ya tengo mi fotografía por años, lo mismo. 1900, 2003, 2004, digo 1900 para la foto antigua, de la foto antigua. De menos de 2000 van todas a 1900 y luego ya adentro pues por álbumes, 2003 por sitios, por álbumes, por lo que sea. ¿Por qué lo tengo dentro de la carpeta OneDrive? Bueno, pues porque quiero tener la foto, y aquí sí que barajé esa cosa que no he hecho con los vídeos, que debería haber hecho. Y es que esa carpeta OneDrive está sincronizada mediante Hybrid Backup, está sincronizada con OneDrive. Con lo cual, todas las fotitos que tengo en el NAS están en OneDrive. Esa es la copia de seguridad que ahora mismo utilizo, aparte de también estar en el Mac, como luego te contaré. Si quieres, vamos a hablar un poco de lo que es la estructura en el NAS y luego ya hablamos de temas de sincronización y de copias de seguridad. Sí, yo con el tema de fotos tengo exactamente lo mismo. Tengo una carpeta en este caso que se llama fotos personales, porque como yo tengo que diferenciar entre vídeos y fotos de trabajo y vídeos y fotos de personales, pues lo tengo así puesto, fotos personales. Y la verdad es que lo tengo exactamente igual. O sea, tengo una carpeta que se llama fotos personales. Eso sí, dentro tengo una carpeta que se llama fotos y otra que se llama fotos móviles. Y en ambas carpetas lo tengo todo separado por años y por... Y bueno, y dentro de los años, pues como ya he comentado, fecha, lugar y, en caso de que sea necesario, personas. Fotos móviles, porque ahí tienes las de tu móvil, ¿no? Las que haces con el móvil. Fotos móviles son las carpetas que, o sea, la sincronización que tengo de los móviles al servidor NAT directamente con la aplicación. Antes la tenía con DS Photo, cuando tenía Synology, y ahora la tengo con ¿cómo se llama la aplicación de QNAP? Sí, con FileStation, perdón. QPhoto. No, la tengo con QNAP, se hace con FileStation. No hay QPhoto. Hay QPhoto, pero sí. Las fotos del móvil te las pasa automáticamente. Ah, vale, perfecto. Con FileStation. Sí, vale, yo es que como no la utilizo, pues no lo sabía. Perfecto. Sí, y lo utilizo tanto en móviles Android como en tablets, en iPads y en todo esto. iPads y iPhones no míos, porque también tengo sincronizadas fotos de algunos de mis familiares, porque, bueno, por ejemplo, fotos de mi cuñada, fotos de mi suegro, cosas que tengo ahí en el NAS, que tienen su usuario, yo como administrador obviamente tengo acceso, pero vamos, no entro nunca ahí a verlas, y ellos tienen ahí sincronizado más que nada pues por tener ellos una copia de seguridad, porque, bueno, ya sabes lo que pasa, ¿no? Sí, que a mi suegro le pasa algo en el móvil. Bueno, pues eso es como organizamos David y yo el tema de la multimedia, ¿no? La foto, los vídeos y la música. Esas son la forma en la que organizamos. No sé si coincidirá, igual hay gente, como yo lo tenía al principio. Yo, como te comentaba, yo antes tenía una carpeta que era multimedia, y dentro de multimedia la tenía separada por foto, vídeo y audio, y luego dentro, ¿sabes? O sea, la tenía, sí, digamos, para comprimir un poquito el, lo que es el árbol de archivos de que cuelgan del raíz del volumen. Pero bueno, eso ya son cositas que son más... Bueno, va por gusto. En realidad son cosas que va por gusto, y por eso el episodio. ¿Te parece que empecemos con el tema de los documentos general? Antes de hablar de sincronización y de copias de seguridad. Sí. Bueno. ¿Cómo almaceno yo mis documentos? Bueno, yo tengo cuatro carpetas. Una que se llama Box, otra que se llama Dropbox, otra que se llama OneDrive y otra que se llama Google Drive. Es decir, tengo cuatro carpetas en el raíz que están sincronizadas con cada uno de esos servicios. Es decir, la de Box está sincronizada con Hybrid Backup Sync, está sincronizada con Box. La de que esta la he añadido hace poco, porque Box es un servicio que han metido QNAP hace muy poquito. De hecho, lo han metido con Hybrid Backup Sync. Antes no se podía sincronizar con Box, solo se podía sincronizar con OneDrive, Google Drive y Dropbox. Van metiendo servicios de sincronización. Luego tengo otra que es Dropbox, lo mismo, que está sincronizada mediante Hybrid Backup Sync con Dropbox. La de Google Drive con Google Drive y la de OneDrive con OneDrive. Y luego ya dentro de esas carpetas, digamos que lo hago así para evitar tener que pagar por un servicio en la nube. Es decir, como yo tengo espacio, por ejemplo, en Dropbox creo que son 25 gigas lo que tengo, en Box tengo 50, en Google Drive creo que tengo 15 y en OneDrive creo que tengo otros 15. Me han ido dando espacio, pues por cuando Dropbox daba espacio por invitar a gente o por subir archivos o por lo que sea. Entonces ya llegó un momento que, bueno, entre todas, pues tengo pues 100 y pico gigas de información. Entonces lo que hago es distribuir mi información entre cada una de ellas. Pues por ejemplo, en Box, yo sé que en Box tengo pues todo el tema de los audios de los podcasts, tengo documentos de servidor NAS, tengo cosas que hago en YouTube. Luego, por ejemplo, digamos que la principal mía sería Dropbox. Dropbox es donde tengo la carpeta donde tengo la información más relevante, porque para mí la sincronización con Dropbox es un servicio que me da de los cuatro el que más garantías me da. Y dentro de Dropbox, pues ahí ya tengo pues todo el tema de trabajo con de apuntes, presentaciones de clase, notas de exámenes separadas por años, tengo los certificados digitales del DNI, tengo documentación escaneada, tengo libros, tengo un montón de cosas, y todas, digamos, copias de seguridad de una aplicación de mi cuñado, de un TPV. O sea, Dropbox es para mí la carpeta principal. Luego tengo Google Drive, que Google Drive pues tengo también pues cositas del blog, cosas de, digamos, menos prioritarias, pero también por orden, digamos que sería Dropbox el primer servicio, después Google Drive, después OneDrive, que es donde tengo mis fotos, como he comentado antes. En OneDrive no tengo solamente tengo las fotos. Y luego el último sería Box, que es el que más espacio me da de los cuatro. Y bueno, dentro de eso los tengo toda la información. Y entonces de ahí la tengo sincronizado con Hybrid Backup, cada una de esas cuatro carpetas, que las nombré así a posta para luego crear los trabajos de sincronización en la nube, uno con OneDrive, otro con Google Drive, otro con Dropbox y otro con Box. Entonces yo cualquier cosita que toco en cada una de esas carpetas en el NAS, pues automáticamente se suben a cada una de esas nubes, con lo cual ya tengo dos copias de seguridad, o mejor dicho, tengo los ficheros en dos sitios distintos, y luego los tengo también en un tercero, como ahora te contaré, que es con el Mac. Así que así es como tengo yo lo que son documentos, pues documentos personales, de trabajo. No tengo diferenciación entre trabajo y personal, porque bueno, al fin y al cabo mi trabajo también es un trabajo que yo me lo guiso, yo me lo como las clases y tal. Y por eso lo tengo todo ahí más o menos distribuido entre esas cuatro nubes públicas. Esa es la idea. ¿Tú qué tal? Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón. Pues yo es que trabajo poco con documentos. O sea, careces de esas carpetas que te he dicho, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que tengo mi sincronización de Google Drive con el NAS, ¿vale? Y lo que hago es mi carpeta de Google Drive en los ordenadores, ¿vale? Coinciden todas con la carpeta de Google Drive del NAS. Entonces, al final, cuando estoy en casa, conecto directamente a los documentos que tengo en local, por decirlo de alguna forma, y siempre está todo sincronizado entre Google Drive, el servidor NAS, la carpeta del trabajo y todo esto. Pero realmente, al final, para lo que son documentos, como en el trabajo tenemos las cuentas profesionales de Gmail, pues al final directamente el 99,9% de mis documentos están directamente en la nube. No tengo apenas nada en local. Sí que es cierto que tengo una carpeta que está dentro de una de mi carpeta personal, de mi carpeta home. Tengo una carpeta que se llama txts. Además, no está escrito txt. Está escrito txts, escrito en letras. Uh-huh. Un poco raro, sí, lo sé. Sí, sí. Lo puse de coña hace muchísimos, muchísimos años y eso se ha quedado así. ¿Y para qué utiliza ese? Pues es una carpeta donde dentro hay archivos .txt que los utilizo a modo de notas, de cosas que quiero que apunto, de enlaces, de historias, que al final luego no entro nunca a mirarlos, pero bueno. Que en un momento dado pues me sirve porque lo tengo sincronizada la carpeta del móvil, la carpeta del trabajo, la carpeta de aquí de casa, lo tengo todo sincronizado con esa. Todas mis carpetas txt están sincronizadas en todas las ubicaciones en las que estoy y siempre tengo todos los txt a mano. O sea, manías. Que información de, digamos, documentos, lo que hablamos de documentos, presentaciones, Word, PDF, tal, tú en el NAS no tienes. No, yo lo tengo 99,9% en Google Drive directamente. ¿Y no las tienes sincronizadas con el NAS? Las tengo sincronizadas con el NAS, pero ya te digo, en una carpeta que se llama Google Drive, que la tengo a modo de copia de seguridad de Google Drive, vale, por si en algún momento dado desaparece el servicio. Sí, como yo lo tengo, es decir, en eso igual, ¿no? Sí, en eso es exactamente igual. Lo tengo con Cloud Sync y ya está. Y no utilizas ningún servicio más de nube, solo que Google Drive. Exactamente, yo solo utilizo Google Drive para el tema de documentos. Y realmente, como ya te digo, como no genero apenas cosas que estén fuera de Google Drive, porque lo utilizo tanto para el trabajo como para mi vida personal, pues al final, pues ahí se ha quedado. Claro, es que tú, la ventaja que tienes respecto a mí, que yo lo tendría así perfecto, es decir, si yo, pero el problema es que yo no quiero pagar, entonces tú a lo mejor te estás aprovechando un poco de la cuenta que tienes premium de Google Drive, ¿no? Correcto. Para poder hacer eso así, entonces yo, por eso son dos puntos de vista diferentes, yo podría tener, de hecho es lo más cómodo, es decir, tener una única carpeta en tu servidor NAS, que podría ser... la carpeta de Google Drive de tu servidor NAS podría ser la copia de seguridad de Google Drive o al revés, la copia en Google Drive podría ser la copia de seguridad de tu servidor NAS, es decir, como están sincronizadas, yo para mí las cuatro carpetas que prevalecen, digamos, son las del NAS, que son donde está, aunque se llamen como las redes, para mí son las carpetas, es decir, donde tengo la información, que si a mí el día de mañana, como tú me dices, uno de esos, esos servicios cierra, que en Carrefour todo es posible, es decir, que puede cerrar. La gente se piensa, no, si esto Google Drive, Google ha cerrado un montón de servicios, no creo que lo cierre a corto plazo, pero puede haber, mira Mega Unload, como cerró y dejó mucha gente con el culo fuera sin poder recuperar esa información. Entonces, esos servicios pueden cerrar, con lo cual las mías son principal aquí en el NAS. Y luego ya, pues como están sincronizados con cada uno de ellos en la nube a través del Libre Backup Sync ahora mismo y antes del servicio anterior, que no recuerdo cómo se llamaba, en QNAP, pues con eso ya tengo, digamos, cumplo dos de las tres premisas que toda copia de seguridad tiene que cumplir para estar segura, valga la redundancia. Y ahora entra, David, si quieres, voy a terminar de contarte cómo tengo yo el asunto este y a ver si tú coincides en ello o utilizas lo mismo o parecido a cómo yo lo tengo. Estas cuatro carpetas, ¿vale? Estas cuatro carpetas existen en el Mac. Es decir, en el Mac hay una ubicación que es un disco duro. En el MacBook, mi MacBook tiene dos discos duros. Y en uno de los discos duros, en el mecánico, que además están en volúmenes independientes, es decir, yo tengo lo que es el disco del sistema y luego tengo un volumen correspondiente a un disco duro que además se llama datos, pues dentro de datos hay cuatro carpetas. Una que se llama Box, otra que se llama Google Drive, otra que se llama OneDrive y otra que se llama Dropbox. Dropbox, Google Drive, Box y OneDrive. Esas cuatro carpetas, yo anteriormente, ¿cómo lo hacía? Yo tenía instalados cuatro servicios de sincronización en el Mac. Creo que ya sabes por dónde voy. Sí. Tenía cuatro servicios de sincronización, uno por cada uno de esas carpetas, de tal forma que el sentido de la sincronización, ¿cuál era? Pues era muy sencillo. Yo ponía algo en cada una de esas carpetas. Esas carpetas iban a la nube pública, a cada una de esas nubes públicas, y luego de esa nube pública iban al NAS. Con lo cual, indirectamente, como yo siempre trabajo con el Mac, le estaba dando más peso a lo que es la nube pública que a lo que es el NAS. Con lo cual, estaba contradiciendo lo que te acabo de contar hace 5 minutos, que para mí la información vital está en el NAS. ¿Qué pasa? Que me quité estos cuatro servicios de sincronización de un plomazo. ¿Con qué aplicación? Pregunta de examen. Yo sé con cuál. Venga, a ver, el alumno del fondo. Yo sé con cuál porque estaba levantando la mano hace 2 minutos. Venga, te he visto, por eso te estoy preguntando. Pues sí, efectivamente, querido con amigo SyncThing. David, con SyncThing. SyncThing me ha quitado del Mac cuatro servicios de sincronización, dejándomelo únicamente en uno, que además funciona de vértigo. Incluso, no solo cuatro, sino un quinto, que era QSync Client, que me sincronizaba el Mac con el NAS, que también me lo ha quitado, y que también tengo una carpetita que se llama Temporal, como ahora comentaré, que está en el Mac y que se sincroniza con SyncThing desde el Mac al NAS. Entonces, ahora sí que tiene sentido con SyncThing. ¿Por qué? Porque yo ya no utilizo esos cuatro servicios de sincronización. Yo lo que hago es, con SyncThing, sincronizo esas cuatro carpetitas, Google Drive, Box, OneDrive y Dropbox, las sincronizo con SyncThing directamente con el NAS, y ya el NAS se encarga de hacer la sincronización mediante Hybrid Backup con cada una de las redes públicas. Entonces tengo la máxima de tener tres, digamos, en casa tengo dos, una copia en el NAS y otra copia en el Mac, y fuera tengo otra copia que es en la nube pública, con lo cual tengo la información totalmente sincronizada en tres sitios diferentes. Y eso es la información que yo utilizo de documentación, de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Te parece? Pues muy bien, la verdad es que lo tiene bien sincronizado. Yo lo que estoy haciendo ahora también es utilizar SyncThing en tanto en el trabajo como en tal, pero yo para un uso un poquito más creativo. O sea, no, un poquito más creativo no. Un uso un poco más en beneficio personal. Yo lo que estoy utilizando los sistemas de sincronización de carpetas es para lo siguiente. Yo tengo una carpeta que se llama Descargas. ¿Hemos llegado ahí o...? No, adelante, adelante. Pues yo tengo una carpeta que se llama Descargas. Entonces, esa carpeta Descargas es la que... donde van todas las cosas que yo descargo de internet. Uh-huh. Ya sean desde mi ordenador, desde todos los sitios, ¿vale? ¿Qué pasa? Que gracias a SyncThing he instalado en mi móvil, instalado en el móvil de mi mujer, instalado en el ordenador de mi casa, instalado en el ordenador del trabajo y en todos los sitios que yo utilizo en general, tengo la misma carpeta de descargas en todas partes. Por lo tanto, y vosotros diréis, ¿para qué quieres tener la misma carpeta de descargas en todas partes? Pues es muy sencillo. Yo, por ejemplo, utilizo un software de descargas a través de Torrent, que cuando descargo en mi carpeta de descargas, cuando cojo en mi carpeta de descargas un archivo .torrent, pues automáticamente este programa de torrents, que actualmente estoy utilizando R-Torrent, y estoy ahí a medias entre Transmission y R-Torrent, pues es muy sencillo. Quiero descargar algo, lo descargue donde lo descargue, mi servidor NAS se encargará de descargar este archivo .torrent. Es Transmission, ¿no? Sí, es Transmission. ¿Y luego la carpeta estaría el Watch en la carpeta? Exactamente. O sea, deja los torrents en Watch. Tengo, bueno, mi carpeta Watch es la carpeta de descargas. Un nivel superior. Exacto. Vale, perfecto. Entonces yo tengo una carpeta que está fuera de Transmission, fuera de todo, que se llama Descargas, que además es una carpeta raíz del NAS. Sí, ya la tengo yo también. No lo he comentado, pero ya la tengo. Pero lo que pasa es que no la utilizo para eso. Sí, o sea, no la utilizo de esa forma, pero ya me está dando una idea muy buena para usarla de esa forma. Entonces, pues gracias a SyncThing, en los móviles y en los ordenadores que están fuera de mi red local, lo utilizo así. Mi ordenador personal de casa, pues directamente mi carpeta de descargas está mapeada en el NAS. Directamente, o sea, en mi Windows tiene mapeada la carpeta de descarga directamente a la carpeta del NAS. ¿Con SyncThing también? No, en este caso, pues como está en local, directamente vale. Mi carpeta de descargas es /, IP descargas. Y digo yo, ¿y por qué no utilizar la aplicación, por ejemplo, en el móvil? Qfile, por ejemplo, te daría igual, ¿no? Porque si tú subes a través de Qfile al NAS, ¿no? A esa carpeta, también SyncThing te la va a sincronizar en todos lados, ¿no? Es una chorrada, pero es que la de Qfile la tengo para lo de los TXTs. Ah, vale, perfecto. Pero que se podría usar, ¿no? Porque te lo digo, sí, por ejemplo, yo en mi caso, que tengo iPhone, y SyncThing no está en iOS, es decir, está en Android, pero no está en iOS, pues creo que lo comentamos en el grupo de Telegram. Una de las opciones es usar la propia Qfile para subir, por ejemplo, a la carpeta que tú quieres, en este caso a Download. Subes desde Qfile a Download, y como SyncThing lo tienes ahí echándole un ojito a esa carpeta, pues ya te lo propaga al resto de dispositivos que tengas sincronizado, ¿no? Esa sería una opción, lo cual es otra opción. Pues muy interesante esto de... Además, nosotros tenemos una cosa ahí entre tú y yo a medias, ¿no? Venga, esa es otra de las cosas que vamos a comentar. David y yo tenemos nuestros QNAP, se hablan entre sí. De hecho, nosotros tenemos, yo en mi caso, una carpeta en el raíz del NAS que se llama Cultura NAS. Y esa carpeta la tenemos sincronizada con nuestro SyncThing entre nuestro NAS, ¿eh? Con lo cual, cuando queremos pasar algo referente a lo que es cultura NAS, un audio, una imagen, algo curioso, un documento de texto con algún resultado, algún sorteo, cualquier cosita, la dejamos en cultura NAS, en esa carpeta, y SyncThing se encarga de hacer el resto. Una de las cosas buenas que tiene SyncThing es que es multiplataforma, y esto es genial, porque es que podemos sincronizar cualquier cosa entre cualquier cosa, independientemente sea Synology, Mac, Windows, Linux, lo que sea. Y esto es una cosa que quiero agradecer aquí públicamente a Ángel. Ángel es un oyente y un miembro del grupo de Telegram, que me descubrió, porque el hombre me lo puso en un privado, me descubrió, oye, ¿conoces SyncThing? Yo conocía BitTorrent, que es, digamos, el papá, o en la idea original, pero la hicieron de pago, estaba limitada en carpetas, estaba limitada en muchas cositas y no me gustaba por eso, por esas limitaciones. Pero cuando me descubrió esta, bueno, y vi que se podía incluso instalar en los NAS, pues bueno, escribí un artículo, ya lo sabes, a raíz de ello, y que viene genial porque así se cierra el círculo. Y como te decía, ahora el NAS y el Mac, o el Mac y el NAS hablan entre sí directamente con SyncThing, y luego ya el NAS habla con las redes públicas que te estaba contando. Así, y además que... es que liberas el... porque al final, por mucho ordenador que tengas, tener cuatro programas de sincronización al final consume de todo. O sea, consume recursos, consume ancho de banda, consume todo. Consume RAM, consume recursos en general. Claro, claro. Y tener cuatro servicios de sincronización instalados, claro, instalados en un ordenador es una pesadilla. Uh-huh. Una pesadilla. Y tener que estar por separado cada uno, ahora cuál se sincroniza, cuál no. Este está funcionando, este está caído, este... Porque, por ejemplo, yo tengo una esta que OneDrive cada dos por tres, plum, se cerraba. Es decir, OneDrive estaba ahí en... Y te crees que está sincronizado al final, te confías... Y no es así. Y de hecho, desde que estoy probando SyncSync, es que no falla nunca. Es decir, no falla. Es increíble. La gente que nos escuche, se lo recomendamos 100% para estas tareas, porque es que es increíble cómo afina, lo poco que tarda, lo poco que consume, lo poco que ocupa, lo transparente que es. En fin, una auténtica maravilla. Sí, porque además yo también utilizo esta carpeta de descargas, la utilizo también un poco de en plan, por decirlo de alguna manera, continuity de Apple. Por decir, obviamente salvando las distancias, ¿no? Pero sí, sí. Yo, por ejemplo, quiero pasarme algo al ordenador y directamente me abro el explorador de archivos, copio y pego en la carpeta de descargas. Uh-huh. Y es que me voy al ordenador. Uh-huh. Y obviamente si estoy con Wi-Fi cumplo las normas de sincronización que tengo puestas en SyncSync para el móvil, es que voy en lo que tardo en dejar el móvil e irme al ordenador y llegar a la carpeta donde lo tengo, ya lo tengo. Y es genial, porque aparte de tenerlo en el ordenador, lo tengo ya en el NAS también. Claro. Y muchas veces lo hago también al contrario. Yo quiero pasarme... imagínate que he hecho una foto en el trabajo con la cámara reflex y por algún motivo la quiero compartir en redes sociales a través del móvil, ya sea porque me voy o por cualquier cosa, o como me pasa ahora que estoy de vacaciones y yo sigo gestionando las redes sociales del trabajo, y bueno, pues ahí en esa carpeta de descarga me hice una pequeña carpeta que se llamaba vacaciones. Y ahí pues me puse unos cuantos contenidos pues para ir compartiendo en redes sociales desde el móvil. Uh-huh. Pues súper cómodo, uh-huh, porque ni siquiera tuve que conectar el móvil por USB al ordenador para no sé qué, pues simplemente es que lo tuve es ahí. Inmediato, ¿eh? Es que inmediato. O sea, en red local, por ejemplo, SyncSync va inmediato. Yo pongo cualquier cosa y automáticamente, plum. Transparente, por ejemplo, parece que no está haciendo nada. Sí, sí, dime. Exacto. El otro día quería pasarme... un vídeo que había grabado para enviárselo a un... No lo quería publicar en YouTube y uh-huh, se lo quería pasar a un amigo por WhatsApp, porque es la única forma que tengo de comunicarme con él. Y pues una persona mayor y todo eso. Y nada, se lo... Hice lo mismo, pues lo pasé a la carpeta de descargas. Eran 300 y pico megas. Y nada, pues lo que tardó el móvil en descargárselo por mi wifi precario. Uh-huh. Y a tope, o sea, ya lo pasé por WhatsApp y todo perfectamente. Pues nada, esto es una cosa que desde aquí que animamos a la gente a que instale SyncSync, porque es que es brutal. Seguimos ya con las carpetas, digamos, ya más secundarias. Sí. O por lo menos en mi caso. Yo, si quieres, ya para ir cerrando esta parte. Yo tengo una carpeta, bueno, ya backup, que tengo un script que me va haciendo backup de la base de datos de MySQL de la web. Y está y es que te lo tengo que pasar, ¿sí? ¿No te lo pasé? No. ¿Te lo pasé? Bueno, pues recuérdamelo porque seguro que se me pasará. Hablando sí, de pasar, se me pasará. Un script que lo ejecutas y te crea copias de seguridad en comprimidas de lo que es el ficherito SQL de la base de datos para tener tus copias. Te hace una diaria, mensual, semanal, en fin. Y eso va en una carpeta que se llama backup. Luego tengo otra carpeta que se llama certificados, que es donde tengo instalados los certificados para el tema de la seguridad SSL del servidor NAS. Tengo la carpeta download, que es la misma que tú tienes. Luego la carpeta home y homes del NAS no la utilizo. La carpeta public de momento tampoco la utilizo. La carpeta recordings, como no tengo el sistema de videovigilancia conectado de momento al NAS, tampoco la utilizo. Luego tengo una carpeta scripts, que es donde tengo el... Podría tenerlo en otro lado, pero bueno, para tenerlo controlado y por si alguna vez creo alguno más, el ficherito .sh que te comentaba, que es el que te hace la copia de seguridad. Tengo una carpeta software que esta ocupa un huevo, que tengo además dentro software de desarrollo, software para Mac y software para Windows. Ahí tengo guardado el software, que los instalables de un montón de aplicaciones desde hace ya un montón de tiempo. Además, esta carpeta software viene de mis discos duros, arrastra de hace ya ni se sabe. Incluso hay versiones ahí que prácticamente es para darle una limpia, pero bueno, ahí la tengo. Esa carpeta no está sincronizada con nada, con lo cual ahí el software está ahí y no tiene copia de seguridad tampoco, me porque al final el software relevante lo tengo por ahí en algún disco externo, con lo cual tampoco me interesa mucho tener copia de seguridad de eso. Tengo una carpeta temporal, que esta carpeta temporal tengo aquí las cositas que no sé dónde ponerla y las voy poniendo ahí, y esta carpeta temporal está sincronizada con SyncThing, con otra carpeta temporal del Mac. Y ahí va, pues, todo lo que estoy tocando, leyendo, que no estoy seguro si se va a quedar o no se va a quedar, pues ahí va, dentro de la carpeta temporal. Y luego tengo una carpeta que se llama VMachines, que están todas las máquinas virtuales que tengo o que estoy usando en el NAS. Y también están las ISOs o los ficheros ISO para instalar un Windows, para instalar un Linux o para lo que sea. Y tampoco es una carpeta que la tengo sincronizada con NAS. Con NAS no, con nada, con nada. Y ya está, esa es la estructura a nivel de carpetas que tengo. Y no sé si tú quieres hacer alguna cosita más, algún aporte más, y vamos cerrando el tema. Pues yo, por ejemplo, la carpeta Home y Homes sí que las utilizo bastante, porque ahí tengo subidas, pues eso, cositas ya... digamos de mis carpetas de uso en el móvil, de uso pues el camera uploads, mi cuenta personal de Dropbox, de Drive, lo tengo puesto ahí porque no tengo muchas cosas, pero las tengo ahí, bueno, para siempre, que sí, están ahí cosas que tengo sincronizadas con redes, o sea, con nubes públicas, en plan, ya para toda la vida. Uh-huh. Sí, yo sí que utilizo bastante la carpeta public para poner ahí cosas que comparto con otras personas. Uh-huh. Es una chorrada porque podría tenerlo, pero en carpetas, porque cuando tú compartes un enlace, la persona solo ve el archivo que le has compartido. Uh-huh. Pero bueno, yo lo hago desde la carpeta public, que me siento, por decirlo de alguna forma, más seguro. Uh-huh. Y luego sí que tengo pues las carpetas de trabajo, de fotografía y vídeo. Uh-huh. Y sobre todo la carpeta que utilizo bastante y que no hay acceso a ella desde ningún dispositivo de mi red. De hecho, está con un usuario que no tiene permisos de red ni nada. Yo, por cierto, una de las cosas para aumentar la seguridad a todos, no utilicéis vuestro usuario de administrador para entrar desde Windows a las carpetas compartidas del NAS. Por favor. Yo utilizo para entrar desde Windows un usuario que es David y que solo tiene acceso a las carpetas, digamos, de contenidos que son sustituibles, ¿no? Luego, para acceder a las carpetas de fotos y tal, ya accedo con otro usuario, pero nunca desde el ordenador. Siempre accedo desde FileStation, desde el móvil, de tal. Bueno, ya eso son movidas mías. Sí, porque no, pero es que además el usuario admin de QNAP, en el caso de QNAP, es que admin, con lo cual es un administrador de puro y duro y te puede fastidiar bastante. Exacto. Yo en este caso, pues NetBackup es mi carpeta de copias de seguridad, y ahí tengo pues mi copia de seguridad de los dos Windows que tengo en casa, copias de seguridad de Gmail, de todas mis cuentas de Gmail, tengo copias de seguridad de nuestra carpeta Cultura NAS. Uh-huh. Tengo una copia extra, es una chorrada, pero porque está en tu casa, está en mi casa, está en Google Drive, está tal, pero bueno, yo tengo aparte una copia. Uh-huh. Y ahí tengo también otra carpeta pues con todo lo que son podcast, vídeos de YouTube, contenidos que genero yo, que es, son copias de seguridad meramente. Bueno, pues le hemos dado un buen repasillo a cómo nos organizamos a día de hoy. Es decir, esto no es una cosa, no es una ley, no es una, no es 2 más 2, 4. Esto puede variar y dentro de un tiempo pues podemos hacer otro episodio diciendo pues cómo nos organizamos en ese otro momento. Si es que hemos descubierto, por ejemplo, en este caso como SyncThing, una utilidad pues que nos facilita la vida, o que o hemos descubierto otra cosa o alguna cosa que os puede ser útil, pues por supuesto lo comentaríamos sin ningún problema, ¿no? Claro. Bueno, pues estoy viendo, mira, si te parece vamos a hacer una cosa. Estoy viendo que nos hemos ido ya a 1:45 larga, yo creo. Entonces, si te parece, ¿por qué no hacemos un especial? Porque es que tenemos un montón de preguntas, que se nos iríamos ya por encima de las 2 horas. Entonces, ¿por qué no hacemos un especial preguntas? Verano. Yo creo que sería lo ideal hacer un especial preguntas, ya que en este capítulo pues teníamos muchas noticias, el tema principal de hoy pues ha tenido bastante chicha. Sí. Y un especial preguntas siempre le gusta a la gente que ha preguntado, pues ir directamente a escuchar las preguntas, aparte de escuchar el podcast. Pero yo creo que también está chulo, ¿no? Pues entonces hacemos eso, podemos hacer un episodio solamente de preguntas, ya veríamos cuándo lo grabamos, porque yo ahora también me salgo unos días de vacaciones, pero vamos, si tú estás disponible en agosto, pues podemos a mediados de agosto para adelante hacer un especial de preguntas. Perfecto. Si no antes, porque bueno, las cosas es así, tenemos vacaciones, tenemos mil cosas, y también podemos aprovechar para invitar a la gente que si tienen algunas preguntas que hacer, que aprovechen, ¿no? Las añadimos aquí a los que ya tenemos para comentarla y ya está, y le damos contestación a todo el mundo. Simplemente pedimos un poquito más de paciencia, porque es que si no, ya os digo, es que esto es una cosa que se nos ha aburrido para no alargar demasiado el episodio y que claro, no sea tampoco demasiado pesado, ¿te parece, no? Perfecto, a mí me parece genial. Pues nada más, por mí no tengo, no sé si tienes algo más que comentar. No, ya poquita cosa más. Bueno, pues ya está, esperamos el feedback de la gente a ver qué le ha parecido el episodio y ya está. Pues hasta aquí este episodio número 12 del podcast Cultura NAS. Como siempre, muchas gracias por el interés que habéis mostrado y por los minutillos que nos habéis dedicado a escucharlo. Si tenéis más dudas o queréis información sobre lo que hemos hablado, podéis contactar con nosotros por Twitter, bien en la cuenta JM Ramírez o también en la cuenta de David, @caleidostk. Y también podéis hacer esta forma de contacto a través de la web en jmramirez.pro o en la cuenta de email del programa en culturanas@jmramirez.pro. Por último, y como siempre, si nos importa, pues nos gustaría que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes, pues para que esto que habéis escuchado llegue a más gente como vosotros. Si os ha gustado, pues no os perdáis el siguiente episodio del podcast Cultura NAS, porque seguro que os va a gustar mucho más. Entonces, adiós. Adiós.